lo podemos definir, o yo lo definiría un poco como músico. Sé que es músico porque, bueno, ha sido mi profesor de Sikus hasta no hace mucho tiempo. Yo no he sido un gran agraciado. ya voy a volver. Lo podemos decir que es un investigador folclórico también, ¿no? Porque es una persona que trabaja determinadas disciplinas que tienen que ver con lo folclórico y con la investigación. Sobre todo, a mí me interesa mucho el tema del adobe, ¿no? Que es un tipo que labura, se ha hecho su casa con sus propias manos, y una casa íntegramente de adobe, ¿no? Tierra, adobe, palos, ¿no? Una cosa muy interesante, algo que en Casa Grande está proliferando y que, bueno, él creo que un adelantado en el tema del adobe. Un sicuri, porque es además de docente, es también tocador de sikus, digamos. No sé cómo. Claro, ahí está. ¿Cómo es? Ahí está. Vos lo dijiste mejor que yo. Bueno, Román, no sé por dónde vos te gustaría empezar. Nosotros tenemos las obras musicales que vos elegiste, que ahora en un rato las vamos a nombrar. Las vamos a ir pasando como parte, digamos, musical del programa. Y después nos va a ir contando un poco qué tiene que ver cada una de estas obras musicales que vamos a estar pasando, que ya mismo está sonando alguna de estas cosas. Pero me interesa el tema de los libros y el tema de la película. No sé si querés empezar por los libros o lo que te parezca a vos. Si elegiste, vamos a ver, la película que elegiste. ¿Querés que hablemos de la película? Bueno, elegiste una película rara también, porque... Sí, inclusive elegiste una película que prácticamente, que casi que no es una película, porque en realidad es un libro y, o sea, casi que son cuatro libros lo que estamos recomendando hoy, porque en sí, o sea, si uno se pone a investigar un poquito sobre la película, es como que está todo basado en el libro, digamos, ¿no? Inclusive estaba leyendo por ahí que las películas, porque son varias las películas también, ¿no? Que tienen que ver con esto. Es una gran saga. Estamos hablando de la película que se llama El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, la saga del Señor de los Anillos, que comprende varias películas, ¿no? Que es un libro de Tolkien, ¿sí? Bueno, un libro que da para un montón, ¿no? O sea, una cosa, pero me interesa que lo que yo te quería preguntar sobre, para empezar con esta película, digamos, ¿no? Que en realidad, bueno, podemos hablar de la obra en sí, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿no? Más allá de no sé si me parece tan así abarcativa, pero ¿por qué la elegiste? O sea, ¿por qué qué te significa a vos esta película para vos? O sea, o El Señor de los Anillos. Ahora sí, perdón. Trato de remitirme un poco a la intuición, porque me cuesta racionalizar, ¿no? Buscar exactamente los motivos por los cuales. Creo que pensé en una de las películas que más me impactó, que más me gustó y que me dejó un mensaje concreto que me dejó pensando, ¿no es cierto? Ajá. Me parece que tiene una cuota de todo un poco, ¿no? Tiene un montón de aventura, un montón de espiritualidad también mezclada en la historia, ¿no? Es una historia que puede ser una metáfora de la vida de cada uno de nosotros, digamos, o del grupo de gente en el cual vivimos, ¿no? Esto de una comunidad trabajando en la lucha contra la oscuridad, ¿no? Y esto de no poder sostener el anillo, ¿no? ¿Vos creés que un poco la metáfora del Señor de los Anillos, yo resumiéndola, no, yo no, yo realmente no soy, vi alguna o dos de las películas, no me acuerdo cuál vi, no es algo que, digamos, una película que me haya así elevado realmente, pero lo que yo entendí un poco del mensaje o lo que vi plasmado en la película es esa pelea entre el bien y el mal, ¿no? Esa cosa donde el mal está en todo y el bien en el otro todo, y que esa cosa de donde tiene que triunfar alguno de los dos. ¿Vos creés que es una analogía de lo que vemos? O sea, como que el mundo es un poco así, o es algo que el tipo lo labura... Lo que pasa es que cuando hablamos de la lucha entre el bien y el mal, nos remitimos a un referente muy basado en nuestra cultura del bien y el mal, que es la cultura que nos enseñó la Iglesia Católica y la sociedad occidental, ¿no? Ajá. pero quizás en un trasfondo más místico, diría yo, más esotérico, en el sentido de las comunidades antiguas, porque hay mucho de celta ahí en esta historia del Señor de los Anillos, mucho de otras culturas previas al catolicismo, ¿no? Y yo creo que el mal como un desequilibrio, digamos, no como una fuerza a combatirla por el bien, sino como una fuerza que necesita un equilibrio para que no se vaya, digamos, para el otro lado, ¿no? Esto de la lucha entre el día y la noche. Y bueno, yo te diría, te hablaría de lo que hablan los pueblos americanos, ¿no? Entre el bien y el mal, que no son dos cosas opuestas, sino que son complementarias, ¿no? Porque ajá, como que son necesarias las dos, de alguna manera. Se suceden una a la otra, claro. Pero yo creo que la película plantea otra cosa, ¿no? Plantea la cuestión esta de no poder sostener el poder. De lo que significa el poder, porque el anillo es como un símbolo del poder, ¿no? Y la persona que lo tiene pasa a ser, por un lado, a poseer ese poder, y por otro lado a ser corrompido por el poder, ¿no? Y yo creo que esta es una de los paradigmas de la sociedad nuestra donde vivimos, ¿no? Que los políticos, cuando llegan a una situación de poder y tienen la posibilidad de mejorar las cosas, de mejorar la calidad de la vida de la gente, este anillo del poder de alguna manera también a su vez los corrompe. Y los lleva para otra situación, ¿no? ¿Viste la última de las películas vos? No la vi. Esa te falta para cerrar un poco el... Es como que viene la historia anterior, ¿no? Es como que, claro, porque atrás, cuando, ¿no? cuando Frodo, que es el uno de los protagonistas, porque es el hobby. Además está lindo porque va en contra de esta idea del héroe que nos pasaron las películas norteamericanas, ¿no? De que todo lo resuelve un Superman, un hombre araña, uno, ¿no? Acá no, acá es una comunidad de gente que cada uno tiene su función y todos son importantes, ¿viste? Desde los hobbits, que son unos enanitos que no pueden luchar, y por ahí son los que... Bueno, no pueden luchar, que no son los más aptos, digamos. No son los de la lucha directa. Exacto. Digamos. Pero sin embargo son los que llevan el anillo porque tienen una capacidad espiritual por ahí. Es muy interesante la película, lo que plantea en cuanto a esto de cómo el poder los va corrompiendo. En la última película, bueno, no voy a contar el final. No, por favor. Pero se ve todo lo que le cuesta al protagonista soltarlo, el anillo. Claro. Había que destruirlo al mal, digamos, pero... Pero lo tenía en la mano y era un símbolo de poder, ¿no? Y, el anillo. Claro, no solo un símbolo, sino que atacaba, digamos, al espíritu mismo del personaje, ¿no? Lo iba como aflorando las partes oscuras, ¿no? La ambición, esta ganas de tener poder sobre el otro, de lograr lo que uno quiere, ¿no? Ahí recién hablábamos de trilogía y estaba leyendo que Tolkien se enojaba cuando hablaban de que... Porque el libro se lo separaron, en realidad fue concebido como un solo libro. Como un solo libro. Y el tipo, bueno, las editoriales donde lo llevó se lo partieron en tres pedazos, digamos. Y el tipo, se habla de una trilogía y en realidad él no lo concibió como trilogía. No es que claro, un libro es la continuación del otro. Si no sería una película de 9 horas. Claro. ¿No? Y la película, bueno, en consecuencia está trabajada sobre cada libro, ¿no? Pero el tipo se enojaba cuando hablaban de que era una trilogía. Sin embargo, todo el mundo habla de la trilogía cinematográfica, la trilogía a nivel literaria, y en realidad es una sola obra. Como que el tipo la concibió... Estaba leyendo cómo la concibió, cómo la empezó a escribir, que la empezó a escribir mientras el tipo estaba herido en un hospital en la Segunda Guerra Mundial. Mirá. Y empezó a escribir ahí la historia. Y dice que después no paró en toda su vida de escribirla. O sea, empezó a escribirla mientras estaba herido en el hospital y nunca más dejó de escribirla. Se dedicó su vida a esta obra. A escribir esta obra. Qué loco, ¿no? O sea, el mundo de fantasía que se genera, ¿no? Ha creado infinidad de personajes. Sí, yo creo que él toma además ya una mística, esto de los elfos, de los gnomos, de los distintos personajes que él toma, que está basado, digamos, en las culturas antiguas europeas, ¿no? Y que es un poco una de las cosas que la Iglesia Romana trata de borrar, ¿no? Todas estas creencias antiguas que van en contra de lo que trata de imponer la Iglesia, y que por ahí hablan de un mundo distinto, de un mundo donde hay otros seres también sensibles, relacionados con la naturaleza, con el espíritu de los bosques. Es muy interesante la cuestión de los elfos, de la pureza que tienen esos seres, ¿viste? Y también de la discriminación que hay entre las razas de los gnomos y sin embargo se unen en un objetivo común, ¿no? Pese a todas esas diferencias que hay y trabajan por el bienestar común, ¿no? Que creo que es lo que nos está faltando ahora. Sí, lo que notaba de los al menos de las partes que yo he visto, digamos, de la saga esta, digamos, es que en todas las como que en todas las culturas que él crea, es como que siempre hay también siempre se va a esa cuestión monárquica, ¿no? Siempre hay un líder o hay un, ¿no? Como más allá de que se resuelve, sí, como decís vos, o sea... Claro, porque tiene como un trasfondo feudal todavía, claro. Como la que... Son obras viejas, digamos, está, ¿no? Está orientado, está basado o ambientado, por así decirlo, en una época feudal, digamos, donde cada comarca tiene su... En el año 37 lo empezó a escribir. Mirá. 1937 y lo terminó de escribir en 1949, o sea, los tres libros. Es un adelantado, ¿no? Vos fíjate que el tipo este, el malo de la película, que genera un ejército de trolls, de monstruos, son como estos soldados del mal, digamos, son como clones. Son como una raza, digamos, generada específicamente para combatir, ¿no? Como combatientes, digamos, claro. ¿No? Tipos casi sin cerebro, con la mínima sensibilidad posible y con la bravura, ¿no? A veces me parece un poco el entrenamiento militar de los marines, de los ejércitos del mundo. Sí, tipos dedicados específicamente al combate. Exacto. ¿No? ¿Por qué hay que ver esta película, digamos? O sea, ¿por qué hay que ir a alquilarla o conseguirla? No sé si hay que verla. A mí me gustó mucho. Yo cuando, digamos... Es una película que la puedo volver a ver y me sigue divirtiendo, por ejemplo. Ajá. Me emociona. Tiene partes que son emocionantes, ¿no? En esto de la lealtad. Él tiene como valores de la amistad muy grandes, ¿no? De la confianza en el otro y de saber que el otro va a llegar, va a poder, ¿no? Y hay una cuestión muy emotiva, ¿no? Y creo que... Está llena de valores y también es una película divertida, es una película que está bien realizada a nivel cinematográfico, los efectos especiales son muy buenos, la realidad que han creado estos personajes están muy bien hechos. Y hay mucho efecto especial. Y hay también, mucho, ¿no? De todo, hay mucho efecto especial y hay mucho de todo, digamos, hay magia, hay guerra, tiene un ritmo constante, digamos, de aventura, pero tiene un trasfondo que eso me parece que es lo importante, ¿no? Porque a veces uno ve una película americana y es divertida, pero el trasfondo que tiene intelectual o espiritual es basura, digamos, no hay filosofía, no hay valores, no hay nada, es simplemente la cuestión del dinero, de las armas como canal para conseguir ese dinero y una lucha entre el bien y el mal que en realidad las dos partes, digamos, son el mal, digamos, ¿no? Lo que plantea la cinematografía americana. Esta película creo que también es americana en realidad, ¿no es cierto? Pero sí, creo que la película es americana, pero... Pero bueno, hay unas... Hay el algunas autor es inglés. Y otras. Entonces, esta película lo que me parece es que reúne, digamos, es una película de acción, es una película con cierto toque de surrealismo, de ciencia ficción, pero también tiene una profundidad en cuanto a lo que transmite, en cuanto a los valores que transmite, en cuanto a la sensibilidad que despierta, ¿no? En la relación entre los personajes. Y la historia sí creo que nos tiene que tocar a todos de cerca, ¿no? Porque todos nos sentimos identificados con esta lucha con el ego, ¿no? Con el ego propio de cada uno, ¿no? Esta parte nuestra que busca y anhela el poder y cuando lo consigue lo quiere mantener y lo quiere ejercer además, ¿no? Y ajá. Que a veces este ejercicio del poder no tiene en cuenta el bienestar común, no lo digo solamente a nivel humano, sino a nivel de la naturaleza o a nivel ambiental, a todo nivel, digamos, ¿no? Y sí, solamente tiene en cuenta la esta necesidad de ejercer el poder y de ser dueños de, o de poder dominar al otro, poder someterlo. Y entonces creo que todos tenemos esta lucha interna y la película un poco despliega esta lucha interna y la convierte en una cuestión donde todo un grupo, una comunidad de gentes muy diversas que se integran en esta comunidad luchan por sosegar Bien, un homenaje al héroe colectivo, digamos, ¿no? Exacto. Está bueno, hace poco hablábamos de... Bueno, acá en la radio estamos pasando una radionovela, sería, que es sobre el Eternauta. No sé si leíste el Eternauta. Pensé, en un momento cuando me pediste un libro pensé en el Eternauta. Bueno, el Eternauta es un homenaje al héroe colectivo. Exactamente. Es la misma situación, ¿no? Sí. Si bien hay un personaje... ¿no? Juega el héroe colectivo, es el héroe principal, digamos, sí. el protagonista, digamos, ¿no? O sea, el mensaje clarito de Oesterheld es solo no se salva nadie, ¿no? Claro. O sea, la única manera de salvarnos es en grupo, claro. Bien, entonces, tenemos entonces la película recomendada de 3-2-1, ¿sí? Nos la está recomendando Román. La película es El Señor de los Anillos, es una trilogía, digamos, ¿no? Son tres películas, están basadas en la novela El Señor de los Anillos, del escritor británico Tolkien, ¿sí? Comprende tres películas, son las tres épicas y de fantasía, tienen acción y aventura. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, es la primera película, es una película del año 2001. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, es una película del año 2002. Y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, una película del año 2003. ¿Sí? Las tres películas fueron escritas, producidas y dirigidas por Peter Jackson. ¿Sí? Coescritas por Frank Walsh y Philippa Boyens. ¿Sí? Bueno, una película que arrasó con todo. A nivel recaudación, $2.900 millones recaudó esa película. Terminó siendo un anillo de poder. De dólares. Se han comprado un par de anillos de poder, ¿no? 17 premios Oscar. Qué paradigma, ¿no? 17 premios Oscar se llevó entre las tres películas. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, estas cosas de Hollywood, ¿no? También, ¿no? Pero, bueno, como estábamos contando, una película que tiene un trasfondo que interesante, que nos va a invitar a pensar, ¿no? Calculo en cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿no? Sobre todo con cómo nos organizamos, con cómo somos con el lado, ¿no? Y esto que hablamos del héroe colectivo, que a mí me interesa resaltar. Bien, no sé si querés resaltar alguna cosa más de la película esta película, no, libro. Iba a agregar que un poco como lo que me presentaste como investigador folclórico, y una de las cosas que descubrí en América, digamos, a través de la música originaria, de la cosmovisión andina, es esto, ¿no? De que la salvación que plantea, digamos, la Iglesia Católica, esta salvación de que cada uno se salva en función de sus pecados o sus no pecados, digamos, como ser individual, y que hay media humanidad que se va para el infierno y media humanidad que se va para el cielo, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Que el hombre americano sabe que eso es una falacia, o nos terminamos poniendo de acuerdo y aprendemos a cuidar el lugar que tenemos en el cosmos, que es este planeta Tierra que tenemos entre todos, o no se salva nadie acá. Claro. No es una cuestión de que... Y tampoco es la cuestión de que uno nos pueda venir a salvar, ¿no? Esta cuestión que propone la cinematografía americana, esto de que aparece un Superman que... Sí, o alguien de otro lado. O un presidente, o no. No, siempre hay alguno. Una figura que pretenda ser el... Y creo que todos los movimientos sociales demostraron lo mismo, ¿no? Solamente aquellos que están basados, digamos, en una adherencia popular verdadera y que apuntan al bienestar común del pueblo, son los que tienen y que es un poco lo que está pasando ahora en Bolivia, y lo que está empezando a pasar de a poquito en distintas comunidades, que se empiezan a dar cuenta de que la historia no es exigirle a un político un bienestar, sino empezar a generarlo entre nosotros mismos, ¿no? En el lugar donde vivimos. Seguro. Se puede, nosotros creo que somos fervientes, así, digamos, convencidos de que no hay que esperar nada de los demás, esperar de los demás, o sea, hay que empezar cuando no surge a ningún lado, hagámoslo, digamos, ¿no? Si no lo tenemos, hagámoslo, creémoslo. Vamos a mencionar los gustos musicales de Román, las selecciones musicales de Román para este día de hoy, para este programa, Sí, bueno, eligió una banda argentina de Juan Carlos. Sí. Una banda argentina que hace, podríamos decir, folclore latinoamericano, digamos. Fusión folclórica, ¿no? Podríamos decir, sí. Bueno, Juan Cara, una banda que, bueno, muy interesante. Yo la verdad que había escuchado muy poquito y con motivo de esta elección de él, yo estuve escuchando el disco que él eligió. Sí, el disco se llama, ¿cómo es que se llama? Tacuapú. Ahí está, Tacuapú. El disco Tacuapú, que es un disco muy bonito. Esto que está sonando de fondo, no sé si se llega a escuchar o los oyentes lo están escuchando, si alguno está escuchando y nos quiere comentar cómo se escucha la audición, sería buenísimo. Bueno, este es un tema que se llama Las Manos 2, es un tema instrumental que, bueno, está sonando muy, muy lindo. Después lo vamos a dar un poquito más de volumen para que lo escuchen. Pero bueno, este disco es una de las selecciones de Román, decíamos Juan Cara, Tacuapú, el nombre del disco. Sí, muy interesante realmente. ¿Por qué este disco? ¿Qué te significa algo en particular este disco? ¿Tiene algo que ver esta banda con vos? O sea, la elección, o sea, entre tanta música por ahí, porque sos músico y bueno, podrías haber elegido, no sé. Es un poco, sí, tiene mucho que ver conmigo este disco de Juan Cara, porque es el... En este momento yo estaba cerca de la banda, estaba... Ajá, conoces a los músicos. Estaba compartiendo con ellos como músico invitado. Es más, tuve la suerte de poder tocar en la presentación de este disco, en el Ateneo, y de alguna forma tiene una cuestión afectiva, ¿no? Pero por otro lado representa un poco la línea de búsqueda musical que yo tengo como músico, digamos, ¿no? Que tiene que ver con como una recuperación de la raíz folclórica nuestra, de nuestros instrumentos, aerófonos, de nuestros ritmos folclóricos, pero sin olvidar lo que somos nosotros hoy, que somos parte de una sociedad globalizada y que tenemos un montón de influencias, digamos, ¿no? O sea, mi generación, yo tengo 40 años, mi generación creció con el rock and roll y creció con el sonido de los instrumentos eléctricos y con las bandas como Led Zeppelin, Jethro Tull. Hemos escuchado música, digamos, de todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre nos preguntamos como artistas cuál es la nuestra, ¿no? Porque sabemos cuál es la música británica. ¿Cuáles son nuestras raíces musicales, digamos? Exacto, ¿cuál era? Y creo que, bueno, que si bien tenemos un rock nacional que es espectacular, ¿no? Los grupos que nosotros tuvimos en una época, después hubo un palazo muy grande con la dictadura a la expresión artística, no solo musical, sino en general del pueblo argentino y de toda Latinoamérica, ¿no? Pero más allá de eso, hay artistas que han trabajado, digamos, en una identidad propia. Y a veces hay gente que dice el folclore ya murió, el folclore ya, ¿no? En esto de que... ¿Cómo que murió, decís? Claro, en esto de que hay un repertorio que es bastante viejo, digamos, y que se sigue repitiendo, lo cual a mí me parece bárbaro, porque es un repertorio que tiene un valor enorme, ¿no es cierto? Se sigue repitiendo porque realmente tiene sentido seguirlo escuchando. Pero yo como músico, como músico moderno, no sé si decir moderno o actual, digamos, me identifico más con la fusión, ¿no? Con un proyecto donde estén nuestras raíces folclóricas, pero quizás teñidas de la gala del arte universal, por así decirlo, ¿no? Con... Sí, sin negar lo que las influencias, ¿no? Exacto. ¿No? Porque uno puede... A mí me gusta mucho la fusión también. Yo, hay bandas, no sé qué... Creo que las bandas que más me gustan son bandas que hacen fusión, ¿sí? Además, como para no entrar en una cuestión discriminatoria de decir, no, nuestro folclore es así y no puede incorporar nada. Porque ahí es donde yo te digo que estaría muerto, digamos, ¿no? Cuando una cosa ya está cerrada en sí mismo y no tiene la posibilidad de evolución, es como que queda enclaustrado, ¿no? Igual yo siempre defendí que para que haya una fusión folclórica también tiene que haber gente que trabaje desde el punto de vista tradicional. Ajá. Que haya gente tradicionalista y que toque el folclore tal cual el folclore es. Sí, para que haya un punto también de contraste y que pueda, ¿no? Pero están bien las dos cosas, digamos, ¿no? Exacto. O sea, y que convivan además, ¿no? Tienen las raíces y que no se aparta de ahí porque, bueno, es su manera, su visión, digamos, de la música o de las raíces, mismo de la cuestión folclórica, ¿no? Y está bien el que quiere experimentar y que se siente parte, yo, digamos, de varias influencias. Yo no nací, ¿no? Además, como yo nací en la ciudad, nací en Buenos Aires, y no nací en un ambiente criollo. Quizás si yo hubiese nacido en un ambiente criollo, en una provincia, criado con la cultura criolla como propia, quizás, bueno, estaría trabajando dentro de lo que es el folclore tradicional, porque sería parte de mi cultura y orgulloso de ella, estaría trabajando en la difusión de esa cultura. Pero yo me hice criollo, digamos, a través de un trabajo de venirme al interior de un poquito, ¿no? A lo través del arte, ¿no? Exacto. Claro. Sí, yo creo que es un poco así también. Hay una opción, digamos, de... Hay bandas que realmente hacen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, Huancara es un ejemplo, ¿no? De esa fusión. Huancara además es un grupo, yo lo postulo acá en esta entrevista porque de la misma manera, bueno, quizás no como el Señor de los Anillos, ¿no? Pero con los demás materiales también. Porque Huancara es un grupo que ha dado vueltas al mundo, se conoce más en el exterior que en Argentina, porque ellos tocaban con la misa criolla. Eran teloneros de la misa criolla. Entonces, en el año 80 y pico, ellos estaban tocando en Japón, en Australia, en Europa, por todos lados, con Ariel Ramírez, con... no me acuerdo bien los músicos que... Pero es un grupo que tiene una trascendencia internacional mucho más amplia que la repercusión que tuvo acá en el país. Y bueno, siendo un exponente digno, digamos, de nuestra cultura, de nuestra música folclórica moderna, por así decirlo, de nuestra fusión folclórica moderna, es interesante que la gente lo conozca y que lo escuche, ¿no? Como también una posibilidad más de lo que, lo que pueden ser nuestros instrumentos, nuestros ritmos, pero con un toque de creación, de creatividad. Y tiene que ver también con acercar a determinada gente que no vivió por ahí ese folclore, por ejemplo, clásico, digamos, que por ahí... a mí me ha pasado con el tango, por ejemplo, ¿no? Yo también soy de la ciudad y, bueno, el tango también, o sea, el tango clásico es una cosa. Y hay bandas, yo que sé, hay una banda... que hace fusión de tango con rock, por ejemplo. Y bueno, ahí vamos. O sea, donde por un lado te acerca el tango. Te suena más propio, digamos. Claro, y te acerca un ritmo que vos no lo hubieras escuchado quizás si lo escuchabas en su forma claro, pura, digamos. Y de repente lo conoces y eso te lleva después a ir a las raíces. Claro. ¿No? Porque lo mismo, ¿no? Con una banda como Huancara creo que tiene que pasar lo mismo. Debe suceder igual, ¿no? Que uno escucha esa fusión porque... quizás llega atraído por esos ritmos que le son propios o digamos contemporáneos, pero de repente encuentra que hay ritmos que son de otro lado, de otra época, de otro, digamos, de otras raíces, y bueno, ahí uno va hacia ahí, ¿no? La música creo que tiene eso, ¿no? De que nos va llevando, investigando, ¿no? Yo creo que en el correr de los años uno se va abriendo todo el tiempo uno escucha cosas nuevas, más allá de que por más cerrado que uno sea, ¿no? No queda mucho. Bueno, vamos a tener que hacer una pausita. Antes tenemos un mensaje de Julia de Lanús. Sí, dice, muy buena la explicación del libro, dice Julia. No lo he leído, pero a través de su relato y su mirada me invita a hacerlo. Bueno, ojalá el libro... en realidad es una película lo que estábamos recomendando. Pero bueno, vale. Pero si podés leerla también. Podés leer el libro si querés. Ningún problema. Bueno, vamos a ir entonces a una pequeñita pausa nomás de 4 minutos y enseguida volvemos con más 3-2-1. No se vaya de ahí nomás. Peperina, ropa informal para niños, damas y caballeros. Todas las tarjetas, créditos personales. Avenida España, 906, La Falda. A la altura de Monte Carlo. El refugio del duende. Hambrería y artículos de almacén. Casa de comidas, parrilla, pastas, pan casero y pizza. Para disfrutar bajo nuestra añosa colera. Operación Valdemoro. Service, reparación y venta de aire acondicionado, heladeras comerciales, equipamientos comercial y cámaras frigoríficas. Climatización. Avenida España, 1245, La Falda. Teléfono 0351-156-879306. refrigeracionvaldemoros@hotmail.com. Hospedic Deuteric, con más servicios y mejores beneficios para sus afiliados. Clínica médica, gastroenterología, cirugía, cardiología, pediatría, ginecología, reumatología, neumonología, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, nutrición, diagnóstico por imágenes, laboratorio de análisis clínico. Centro Médico Hospedic, Seccional Punilla, Diagonal San Martín, 38, Planta Alta, La Falda. Telefax 03548-426-342. Email punilla@utedic.org.ar. Próximamente, nuevo centro médico propio en Huerta Grande. Deportes al pelo. Resumen y noticias de todo el deporte nacional y local. Todos los lunes de 20 a 22 horas. Conducción Juan Martín Cabello y Carlos Cabello. Deportes al pelo por los cabellos. Maderas Núñez. Postes de quebracho y eucalipto. Venta de madera en general. Ruta 38, kilómetro 50. Valle Hermoso. Comunicate al 0351-1535-08002. Nuestra otra dirección, Donato Álvarez, 1081, Villa Allende. Maderas Núñez. El Chango, verdulería, frutería y despensa. Calidad, variedad y precio. Avenida Buenos Aires, 83, La Paz. Teléfono └││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

Bueno, esto era Huancara, Marcha en el Valle. Un hermoso tema de esta banda que, bueno, esperemos que surja algo, ¿no? Que la gente lo haya escuchado y que tengan ganas de conseguir esta música, ¿no? Se puede conseguir, se consigue, ¿no? En disquería, si uno va a comprar el CD, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino que sí. Yo calculo que debe andar. Y si no, en internet también tiene que andar. Y por internet tiene que andar también, ¿no? Tiene una página web, huancara.net, creo que se llama la página. Muy interesante, muy linda la página, estuve mirándola. Tiene toda la discografía, tiene unos trabajos para chicos también muy interesantes. Huancara Niños, sí, re interesante. Muy interesante, recomiendo que la gente lo vea porque está muy buena la página. Y que también casualmente tiene que ver, bueno, no sé si casualmente, ¿no? Capaz que causalmente tiene que ver con esto de que veníamos hablando con Román de esta cuestión de la cosa colectiva, ¿no? La página tiene que ver mucho con el tema de las manos y muchas manos juntas, un laburo audiovisual muy interesante que tiene que ver con eso también. Bueno, ¿querés que comentemos la segunda elección musical que tuviste, el segundo disco? Quiero que me digas, bueno, que lo nombres y que me digas por qué elegiste ese disco, que bueno, es muy particular la elección, ¿no? Bueno, el disco se llama La Yesca. Ajá. En realidad es un demo que grabamos con una formación más o menos hace unos 15 años atrás, me imagino que debe tener ya. Y que es un disco que a mí me gusta mucho. Yo creo que es una de las cosas mejor logradas de lo que yo grabé, digamos. Y bueno, lo comparto con unos músicos de una talla enorme, que además son personas que las quiero mucho. Y es un disco que siempre lo tuvimos guardado nosotros, nunca se difundió, nunca se trabajó. Nunca salió, ya. Nunca se editó a nivel comercial, digamos. Claro, siempre fue un demo para presentar la banda, para buscar lugares donde tocar y demás. Y bueno, vos me das la posibilidad de difundir una obra y la verdad que poder difundir lo que hago yo me parece bárbaro, ¿viste? Ya está en la radio, ya está en la lista de música latinoamericana. Folclore latinoamericano, digamos que lo un poco lo encasillamos ahí porque bueno, la música va saliendo digamos por ritmos, ¿no? En distintos horarios, así que en los ritmos eso va a estar saliendo todo el tiempo. Coincide un poco con lo que es Huancara, digamos, es un grupo que hace fusión folclórica, hay instrumentos de todo tipo, hay instrumentos acústicos, pero hay también alguna guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, una batería. Entonces tiene una formación más moderna quizás. ¿Y es una banda que hiciste vos? O sea, ¿que la creaste vos? ¿O una banda que ya existía? No, una... es una banda que salió de Adriana Lubis Grupo, que es una charanguista muy buena que tiene nuestro Buenos Aires. Y cuando se fue Adriana quedó eso Horacio Salazar en los Icus, Raúl Cuadros en la batería, que es un baterista uruguayo muy bueno. Andrés, no me acuerdo el apellido, que es el bajista de Arbolito ahora. Ajá. Bueno, otra banda que hace fusión, ¿no? Arbolito. Otra banda, sí. Otro tipo de fusión. Esto es más música instrumental, quizás. No hay tantas cantadas. Sí. Y algunos otros músicos. Algún percusionista. Tocó el Chulo Sarno en una de las canciones. Y la verdad que es un trabajo muy lindo, a mí me gustaría, hoy en día me gustaría tener la posibilidad de trabajar al nivel que estábamos trabajando en esa época, ¿no? Así que... Estás trabajando ahora, ¿no? ¿Estás trabajando musicalmente con algo, tenés algo así entre manos? Así, no, estoy trabajando yo estoy enseñándole a tocar la guitarra a Dayo. Ajá. Y ya estamos empezando a hacer algunas cosas juntos. Pero lo único que estamos haciendo a nivel grupo, digamos, es el tema de la banda de Sikus. Ajá. Que bueno, es otro ámbito totalmente. Ese mensaje distinto de texto que me llegó del ensayo era de los Sikus. Ah, bien, está bien. Tenemos mensajes de los oyentes. Maripi, bueno, nos avisaba hace un ratito que las voces iban bien, pero que la música estaba saliendo un poco baja. Sí, yo me colgué con los controles. Ya está solucionado. Luna dice que lindo está saliendo. Manda saludos para Román. Gustavo de Lomas de Zamora dice, recién llegó el laburo y me puse a escuchar, interesante. Julia de Lanús aclara, dice, las películas tampoco la había visto. Sí, Julia de Lanús, que hablaba del libro, que en realidad era la película que estábamos recomendando, que bueno, que ni, no vio ni el libro ni la película, dice perdón por la mala interpretación y se ríe. Así que bueno, Julia, podés ver la película si querés también, y podés ver el libro si tenés el libro a mano. Van bien las dos cosas, ¿no? Dicen que a veces los libros y las películas no son tan fieles, ¿no? Por general, la película siempre termina siendo un resumen de los libros, porque en la cantidad de horas, digamos, no se puede, es imposible meter. Y menos, yo he visto los libros del Señor de los Anillos, son unos librazos. Son gorditos. Que ¿no? meten miedo, ¿no? Sí, sí, otra que la dan Buenos Aires, así, ¿no? Cosas por el estilo, que libros que realmente uno los mira e intimidan. Pero bueno, son libros que, por lo que tengo entendido, se leen así. Van como piña, ¿no? Como que uno se pone a leer y no puede parar de leerlos. Tienen, al tener tanta aventura, tanta acción, digamos, ¿no? Metida también, tanta historia nueva, tanta cosa así, que bueno. Así que Julia, dale, para adelante con el libro, con la película, con lo que te guste. Bueno, estamos hablando de la de este disco que se llama La Yesca, ¿no? Que es un disco, digamos, de producción propia, le podríamos decir. ¿Te parece que escuchemos una canción de La Yesca? Sí, podríamos escuchar El Pestá, por ejemplo, que es un trote boliviano, que es un ritmo propio de nuestro, pero está tocado de una manera un poco más moderna, por así decirlo. Bueno, ahí va. Realmente muy bueno, ¿eh? Bueno, nos hacen llegar, están llegando los mensajes de texto también. La gente que se quiere comunicar y nos quiere mandar algún mensaje, no habíamos mencionado los teléfonos, al 03548-154-37494 es el teléfono de la radio. Sí, el que quiera comunicarse, dejarnos un mensaje, no sé, lo que se les ocurra. Felicitar a Román por esta canción o por su disco, o hacer alguna pregunta al invitado, o comentar algo de los libros, de la música que estamos pasando o de la película que estamos recomendando. Sí, esto es 3-2-1 y bueno, la idea es esa, es recomendar, pasar la posta, ¿no?, de lo que tenemos, de lo que creemos que estuvo bueno y bueno, compartirlo con el otro, ¿sí? Es, pasarlo para que bueno, otros puedan disfrutar lo mismo que disfrutamos nosotros, esta cuestión artística, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si seguimos con... Tenemos dos libros más para comentar. ¿Te parece el Martín Fierro? No. Bueno, está bien. ¿Sí? Sí, cómo no. Bueno, otra de las selecciones de Román, a nivel literario, fue el Martín Fierro. Sí, el Martín Fierro, que es un poema épico, ¿sí? Un gran libro que, bueno, no sé, hay, bueno, tenemos que aclarar, ¿no? Hay dos libros, ¿no?, Martín Fierro, ¿no? Está el primer Martín Fierro, en realidad, que después de que fueron escritos, se los motió, digamos, ¿no? Que uno es La Ida y el otro es El Regreso, ¿no? El primer libro, que es el... estábamos hablando más que nada del primer libro, ¿no? Que estábamos charlando antes del programa. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál de los libros de Martín Fierro? O todos, ¿no? Porque también, por lo general, cuando uno compra el Martín Fierro, están los dos, ¿no? Vienen, es como todo, ¿no? Como, está todo junto, digamos, más que separado. Y bueno, una obra de que está en verso, ¿sí? Completamente en verso. Y, bueno, escrita por José Hernández en el año 1872, ¿sí? O sea, dos siglos atrás. Qué bárbaro. Una obra literaria que está considerada o está enmarcada, digamos, dentro de lo que se podría decir el género gauchesco. De alguna manera, es una de las obras que generan un poco, ¿no?, lo que es el género gauchesco, digamos, pioneras en este género, ¿no? Si bien ya existían obras que tenían que ver con ese género, es una de las obras que digamos, hacen, iconizan un poco lo que es la gauchesca, lo que se le dice la gauchesca en literatura, digamos, ¿no? Contame un poco por qué elegiste el Martín Fierro. ¿Qué es lo que encontraste en su momento cuando leíste? O primero decime, ¿cuándo lo leíste? ¿Hace mucho lo leíste, el libro este? Lo leí dos veces. Ajá. Lo leí una primera vez en la adolescencia. ¿Está aprendido esto? Sí, ¿no? Sí. Y después lo volví a leer más de grande. No me acuerdo, hace unos 5 o 6 años. Nunca por obligación, porque muchas veces lo obligan a leer en algunas escuelas. No, en la escuela me pidieron que lo lea, pero no sé si lo leí entero en ese momento. Después me enganché. Ajá. Con el Martín Fierro. El Martín Fierro lo elegí, te digo por qué lo elegí, porque me parece una obra fundamental para todo argentino, es más, te diría latinoamericano, porque es un segmento de nuestra historia que no está contada por ningún otro, o por lo menos de esa manera no está contada por ningún otro, y que de alguna manera describe un personaje que es fundamental en nuestra identidad, que es el gaucho. Digo fundamental porque el gaucho es un poco el eslabón, digamos, entre el indio y el español, ¿no es cierto? Y no solamente cuentas quién es el gaucho, sino cómo lo borraron del mapa al gaucho, ¿no? Cuáles fueron los poderes y los mecanismos, digamos, de sacarnos de encima lo que para una parte de la sociedad argentina era un problema, ¿no? Que era este ser de la tierra, digamos, ¿no? Este hombre de tierra que vive del campo, que vive del fruto de la tierra y que ejerce una soberanía territorial y que comparte parte de la cultura indígena, digamos, por así, que en un momento estuvo muy mal vista en Buenos Aires y sobre todo por la burguesía porteña. Y ahí tuvo mucho que ver el amigo Domingo Faustino Sarmiento, digamos, ¿no? Que tanto no veneramos como prócer en estos claro, tiempos. Que tanto nos obligaron a venerar, porque claro, en realidad no conocemos bien lo que toda quizá, su herencia. Quizás se conoce bien, digamos, pero no se difunde. No, pero bueno, realmente en el primer Martín Fierro, ¿no? En la obra Martín Fierro, digamos, o el gaucho Martín Fierro, que se llama la obra así, digamos, podríamos decir que es un compendio, digamos, de quejas contra Sarmiento, que fue presidente, era presidente en esa época, y su política contra el gaucho, ¿no? Recordemos que Sarmiento lo mandó al gaucho a los fortines a luchar contra los indios, ¿no? Lo enfrentó al gauchaje, digamos, contra la indiada. Y bueno, de ahí quedó lo que quedó. Para sacarse, digamos, de encima, ¿no?, tanto los indios como sí, los gauchos. Sí, sí, para que se maten entre ellos, ¿no? Mientras, no, y no lo mandó porque lo mandó porque se suponía que era vago, que era ladino, que no era trabajador, ¿no? Y en ese primer Martín Fierro es como que se reivindica bastante al gaucho trabajador, al gaucho que tiene su parcela de tierra, que la trabaja con su ranchito de adobe, con su familia, ¿no? Un amplio defensor de la familia, pero que ante determinadas injusticias, ¿no? La historia de Martín Fierro, o sea, del gaucho Martín Fierro es esa, ¿no? De que se lo llevan de prepo a un fortín a pelear con los indios y deja a su familia, mujer y dos hijos, ¿no? Y cuando él regresa a la tapera no hay nada, ¿no? Y bueno, ahí donde el tipo decide... Se va con los indios al final. Sí, claro. No, él decide, digamos, termina siendo no en ese arrebato termina matando a un gaucho en una riña, y bueno, a un gaucho negro que lo mata, y bueno, a partir de ese momento un tipo que empieza a huir de la ley, y un gaucho matrero que se decía en esa época, ¿no? Y ahí es donde empiezan todas las desventuras, digamos, de Martín Fierro. Sí, yo creo que la historia de Martín Fierro es una historia de cualquier gaucho de esa época del país, ¿no es cierto? Sí, sí, es el gaucho típico, digamos. Pero hay un trasfondo que es muy interesante, que es que primero nos muestra los valores que tenía la gauchada, ¿no? Y esto es interesante porque contradice un poco esta idea que nosotros nos quisieron meter en la cabeza de que el gaucho era un bruto, y que no, que el gaucho no era un bruto, inclusive ni siquiera el indio era un bruto, visto con los ojos, digamos, de quien lo sabe ver, ¿no es cierto? Yo siempre remarco una cosa, y lo digo porque mi familia, digamos, como inmigrante italiano, por parte de mi familia, yo sé cómo vinieron mis abuelos a esta tierra muertos de hambre, de una Europa totalmente devastada, buscando la abundancia prometida de América. Y esa abundancia, porque América prometida, era las manos de la indiada americana, que había sabido mantener un equilibrio con el ambiente que les propiciaba esa abundancia. No solamente en toda la región andina, donde sigue, hoy vos vas a Bolivia y lo podés ver, ¿no es cierto? Siempre hago un paralelo entre lo que es un supermercado occidental y lo que es una feria indígena, ¿no es cierto? Vos en un supermercado ves todo adentro de paquetes cerrados, donde no podés acceder a oler ni a tocar, ni siquiera a mirar, porque generalmente el producto está encerrado adentro de una caja que tiene una foto, y vos ves la foto del producto, que nunca condice con lo que hay adentro, sí, obviamente. Pero nunca es lo mismo. Entonces es toda una manifestación de color y de offset, de fotocromos y de una seducción a la venta, pero vos no podés tocar nada, no podés verificar nada, no podés ver, tenés que pagar para ver. En cambio, cuando vos te metés en una feria en Jujuy, en Bolivia, en Perú, en cualquier país latinoamericano, la exuberancia y la abundancia de frutas, de colores, de aromas, todo se puede tocar, todo se puede ver, todo está al alcance de la mano, digamos, ¿no? Todo es real, no es una fotografía que te muestra un producto bárbaro que cuando vos después abrís la cajita te das cuenta que es la mitad de lo que dice, ¿no? Esto de la típica hamburguesa de McDonald's o de ¿no? Que vos ves una foto gigante de una hamburguesa y cuando te trae la hamburguesa te das cuenta que... Es un poquito más chica de lo que parecía, ¿no? Claro, que está un poquito exagerada, ¿no? Es la de la foto, ¿eh? Y creo que América tenía una abundancia, una enorme abundancia. Y no solo de oro, que es lo único que le interesaba al conquistador, sino de un montón de otras cosas quizás que son intangibles, porque la cultura americana también es un tesoro enorme que todavía no fue descubierto por nosotros aquí. Nosotros estamos hace 500 años en esta tierra y todavía no entendimos bien cuál es el espíritu de América, ¿no? Cuál es la idiosincrasia del hombre americano, cuál es la cosmovisión, cuál es la religión. A mí en la escuela me decían que los indios no tenían religión. Claro. Que eran unos bárbaros y unos brutos y que no creían en ningún dios ni en nada. Y me costó bastante trabajo de investigación darme cuenta de que no era así. Y un poco la elección de este otro libro que viene después del Martín Fierro tiene que ver con eso, ¿no? Con Rodolfo Kusch, que es un personaje, un ícono de la filosofía, de la antropología filosófica argentina, y que es un personaje que ha sido silenciado y que ha sido borrado de las universidades y de los materiales de lectura. Yo considero que Rodolfo Kusch tendría que ser literatura obligatoria en las escuelas secundarias, porque es un personaje, Rodolfo Kusch, de una envergadura a nivel internacional que lo podemos colocar en la biblioteca junto con todos los grandes filósofos del mundo sin temor, digamos, a equivocarnos en la altura del trabajo que ha hecho Rodolfo. Acá vamos a leer un poquito. Hay un comentario de Lorena, dice: no entiendo cómo todavía en la escuela nos hacen cantar el himno Sarmiento. Bueno, yo tampoco. Es algo que nos preguntamos todos, digamos, ¿no? ¿Por qué se le rinde culto a determinada cuestión, ¿no? A nivel de próceres, ¿no? Los tomamos como próceres que yo creo que ya a esta altura ya queda clarísimo de que no lo son, ¿no? Sarmiento, Roca, ¿no? Personajes nefastos de la historia argentina. Rodolfo Kusch, ¿sí? Se llama Günther Rodolfo Kusch. Günther, así, de alemán, ¿no? Sí. Nacido el 25 de junio del año 1922, ¿sí? Falleció el 30 de septiembre de 1979, obtuvo el título de profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó profundas investigaciones de campo sobre el pensamiento indígena y popular americano como base de su reflexión filosófica. Además escribió varias obras teatrales y una amplia colección de artículos y conferencias sobre estética americana. El tango fue uno de sus temas predilectos. Sí, en 1989 fue homenajeado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, considerándolo uno de los pensadores más importantes no solo de la Argentina sino de América, considerado por algunos un maldito más de esos que pueblan nuestra historia y cultura y por ello silenciado y negado por los cenáculos de la cultura oficial. Lo dijiste casi todo ahí. Sí, interesante. La obra de Kusch es una obra bastante importante. Sí, tiene unos cuantos libros. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros. 2 obras de teatro. De los cuales podemos recomendar, ¿no? Es interesante porque Rodolfo Kusch se metió con algo que no se metió ningún antropólogo, ni ningún investigador, ni mucho menos ningún filósofo, ¿no? Que es el desentrañar la filosofía americana, realmente hablar de una cosmovisión y de un pensamiento filosófico americano. Y eso es lo que no plantea nadie acá. Parece que los indios eran todos, como te decía, como nos dijeron en la escuela, eran todos unos brutos que no tenían cultura, digamos, ¿no? Y esto es muy lejos de ser real, es todo lo contrario. Creo que yo siempre digo que cuando en Europa lo estaban queriendo quemar a Galileo porque decía que la Tierra era redonda, los aymaras y los mayas ya tenían medida la distancia de la Luna, la circunferencia de la Tierra, la órbita de Venus. Claro. Entonces estamos hablando realmente de una falta de conocimiento total. Motivada por intereses tenía políticos que ver con y intereses económicos que eran más grandes y los tapaba, digamos, ¿no? Tal cual. En referencia a esto que estamos hablando, y bueno, ahora que vamos a hablar un poquito más de Kusch, este autor que trabajó mucho con el tema de la cultura aborigen, digamos, podríamos decirle, ¿cuál es tu postura con respecto a lo que sería porque estamos en una fecha muy particular, ¿no? Estamos hablando de que estamos en octubre, ¿no? 11 de octubre, 12 de octubre, días realmente claves en lo que tiene que ver con la cultura americana, ¿no? Y cómo esa ruptura que se da con la llegada de Colón a América, ¿no? Donde empieza, hay un viraje tan importante en la historia, ¿no? De los pueblos originarios, ¿no? Donde aparece el español en juego, un español ambicioso que se quiere llevar las riquezas y que, bueno, a partir de que se empieza a llevar todas las riquezas, se ejerce un sometimiento, podríamos decir, ¿no? Sobre todas las culturas, y un avasallamiento, ¿no? Porque, bueno, pasó por realmente por robar, bueno, y exterminio. ¿Cómo vivís vos esta cuestión? O sea, ¿qué para vos fue un exterminio, fue un genocidio, los españoles son genocidas, se olvida esto, olvidamos esta cuestión y hablamos de mestizaje y hablamos de lo que... O sea, borrón y cuenta nueva. Hay una cultura muy grande, ¿no? Hablamos de mestizaje, quizás podemos hablar también del mestizaje en Latinoamérica, porque en América del Norte fue directamente un exterminio total, digamos. Ajá. Ellos tenían, digamos, órdenes de no mestizarse. Por eso la historia de Pocahontas tomó la relevancia que tuvo, ¿no? Ajá. En cambio, la corona española, bueno, permitía que haya mestizaje. Pero vos fíjate qué paradigma, y por eso también el Martín Fierro, que el resultado del mestizaje fue el gaucho, que también fue exterminado o casi exterminado, digamos, por estos mismos intereses, ¿no? Entonces es muy ambiguo lo que podamos decir nosotros hoy de la historia de estos 500 años de conquista americana, ¿no? Creo que fue una idiotez muy grande de parte del español. Creo que se hubiese podido llevar un montón de oro igual sin destruir, digamos, todo lo que destruyó, de la manera que destruyó, este, y además se hubiese podido llevar otras riquezas que no son solamente el oro o la riqueza material, ¿no? Porque América tiene y tenía un montón de riquezas más. Vos pensá, hoy por ejemplo se está descubriendo de vuelta el valor nutricional de la quinoa y del amaranto. Los españoles les quemaban los cultivos de amaranto a los indígenas para someterlos, para debilitarlos, ¿no? Y de hecho en un montón de regiones de Bolivia y Perú se perdieron las semillas y hubo todo un trabajo de recuperación, digamos, de esos cultivos, inclusive con algunas semillas que habían enterrado en aquel momento las comunidades para su descendencia, ¿no? Este, y hoy estamos empezando a descubrir de vuelta el valor de estas plantas que el hombre americano cultivó durante años y el español en esa época las quemaba, ¿no? Muy lejos de encontrar el valor que tenían y de incorporarla, digamos, como una posibilidad más de nutrición y de alimentación. Yo siempre digo, ¿qué comerían los europeos antes de venir a América, ¿no? Porque la papa es americana, el tomate es americano, el maíz es americano. Este, el zapallo, bueno, hay una cantidad enorme de plantas, de alimentos que salieron de esta abundancia que yo te decía americana, y además la cultura de la tierra, que todavía al día de hoy no la hemos valorado lo suficiente. Nosotros estamos envenenando nuestra tierra con glifosato, destruyéndola con la soja, despedazando la fertilidad, Y no estamos mirando, por ejemplo, un pueblo como el pueblo Inca o el pueblo Aymara que ha cultivado la cuenca del Colca durante 15.000 años sin ningún tipo de erosión, ni de pérdida de nutrientes, ni de utilización de ningún tipo de fertilizante o herbicida o pesticida, ¿no? Entonces me parece que todavía tenemos un montón que aprender. Un poco el motivo de postular a Rodolfo Kusch. Creo que a mí Rodolfo Kusch me abrió un poco la cabeza. Hay un libro que se llama Geocultura del Hombre Americano. Ajá. Hay otro libro que se llama América Profunda. Hay otro libro muy interesante que se llama Indios, Porteños y Dioses. Y habla un poco de la posición, digamos, del imaginario popular de una época donde la burguesía porteña planteaba una imagen del indio, digamos, y cómo lo ve Kusch a esto y cómo describe la ciudad y cómo describe un poco esta realidad de entre los indios, los porteños y los dioses de cada uno, ¿no? Porque es mágico esto de ver las deidades indígenas son recontra concretas, porque la madre tierra, la Pachamama, es una deidad pero es una deidad que es la que nos alimenta, es la mamá verdadera, la que nos da el fruto de la tierra, la que nos da el maíz, la que nos da la lana de la oveja, la leche, la carne, las habas, las papas, todo viene de la tierra. Entonces, esta reciprocidad de la cual habla el hombre andino, ¿no?, con la tierra, no es solamente una cuestión religiosa, fíjate vos, es una cuestión cultural, es una cuestión filosófica, es una cuestión de toda índole, ¿no es cierto? Porque esta relación recíproca con la tierra tiene que ver con el cuidado, es también una forma, ¿no?, de cuidarnos a nosotros mismos. Vos no vas a cuidar a tu Dios, que es la tierra, o sea, es así, ¿no? En cambio, este postulado del Dios al que nosotros le pedimos de rodillas que nos dé poder para ganar nuestra guerra, nuestra cruzada, ¿no? Yo siempre pienso, ¿no?, el español venía de 800 años de guerra contra los moros en España. Venía de cortar cabezas de gente, de tratar de sacar a los árabes de España, y viene a América dentro de esa misma, digamos... Sí, vinieron con el sable en la mano, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué va a ser? Es lo que nos tocó... Y sin embargo, ¿no?, fíjate qué paradigma que, si vos analizás la cultura española, el aporte más grande de la cultura española fueron los árabes. Y si hubiésemos... tomado estos 500 años de permanencia en esta América para realmente integrarnos con el hombre americano y poder compartir sus conocimientos, hoy en día seríamos un continente muchísimo más sabio, habríamos perpetuado esa abundancia que América tenía cuando llegó el español, y no hablo solamente de oro, hablo de un montón de cosas, digamos, que sabe el hombre americano en cuanto al manejo político, social, al manejo de la agricultura. En todas las índoles que vos analices, América tiene grandes conocimientos para dar, a nivel nutricional, a nivel cultivos y agricultura, a nivel cría de animales, a nivel minero, porque ellos habían sacado un montón de oro sin llenar de mercurio ninguna cuenca. Entonces nos podrían enseñar también a no destruir, ¿no?, a poder aprovechar los recursos sin destruir. A nivel social, organización social, los Ailius de montaña han tenido unos sistemas... Vos pensás que Marx escribe sus teorías basado en descripciones de las comunidades de montaña americanas. Acá había un comunismo primitivo que funcionaba perfectamente, y al día de hoy... Si vos vas a las comunidades de altura, los aymaras se siguen manejando de esta manera, y te aseguro que vos ves cómo la gente reparte el fruto de la tierra de una manera ecuánime, reparte la labor también de una manera ecuánime, y no hay explotación del hombre por el hombre, que es la base de nuestro pilar occidental, digamos, esto de que hacen falta 10 pobres para que uno sea rico. Y hacen falta 50 ricos para que uno sea muy rico. Y entonces, en esa pirámide loca, digamos, cada vez hay más pobres. Y menos ricos, pero más ricos. Exactamente. Qué bárbaro. ¿No? Estamos en el 03548-15437-494. Estamos con Román del Giorgio, ¿sí? Román de Casagrande. Román del Peñón, del barrio del Peñón, de allá, del otro lado del río. Bueno, nada, estamos comentando y hablando de esto, ¿no?, que tiene que ver con esta cuestión americana, que bueno, que digamos, nos lleva por todas las elecciones de Román, ¿no?, que tiene que ver un poco con su vida y con sus elecciones, ¿no?, y su forma de llevar la cosa, ¿no? Estábamos hablando recién del gaucho Martín Fierro, uno de los libros que él está recomendando a la audiencia de 321. Sí, como para darle un... Sí, dale. Una cosa que yo quiero agregar de esto de la cultura gauchesca, y otro trabajo nuestro de investigación y de recopilación folclórica, es el tema de la construcción en adobe. Ajá. La forma de la construcción del gaucho, lo que hoy se llama quincha o pared chorizo, o algunos le dicen pared francesa porque esto existió en todo el mundo, digamos. Hoy la estamos recuperando como uno de los sistemas de construcción más nobles, en el sentido de la conservación energética. Inclusive en Europa están empezando a probar este tipo de construcciones porque se dan cuenta que gastan muchísima menos plata de calefacción, casi un 30% de lo que se gasta en una casa normal. Y y además tiene una economía en la construcción impresionante, y esto lo, esto es parte del patrimonio de la cultura gauchesca, porque el gaucho se armaba el rancho así, con paja y barro, y hoy estamos recuperando ese valor que en un momento la cultura occidental lo denigró como una vivienda indigna. Inclusive hay campañas políticas en la provincia de Santiago del Estero que se llaman campaña de erradicación de ranchos al día de hoy. Sí. Y van y le pasan la topadora al rancho y le construyen una casa de material donde la gente se muere de calor, se muere de frío, con condiciones que realmente son indignas, en cuanto la construcción tradicional de barro te da una capacidad térmica y un montón de virtudes, no solamente en la economía de la construcción, que hoy empiezan a tener otra relevancia, ¿no es cierto? Cuando empezamos a sacarnos los prejuicios de encima y empezamos a analizar las cosas realmente desde el punto de vista científico, sin prejuicios, sino a ver cómo se comporta esta pared, qué costo tiene, es, hasta qué punto es antisísmica, cómo se comporta frente a la temperatura, a la humedad, realmente haciendo un trabajo... quitando de lado los prejuicios y la cuestión. Una conciencia de lo que significa realmente hacer una vivienda, ¿no? O sea, de que esta cuestión de que uno dice, bueno, una vivienda, y enseguida uno lo asocia al ladrillo, al cemento, ¿no? Y no entra mucho en la cabeza de que una casa de adobe pueda ser una casa. Por lo general, sí, bueno, acá en Córdoba, acá en Punilla, acá en Casa Grande, digamos. Quizás la gente se está incorporando nuevos conceptos, digamos, sobre el tema de la construcción, pero no en todos lados, ¿no? Y sobre todo si te vas a Buenos Aires, a Capital Federal, ponele, no sé, o el conurbano bonaerense, no sé. Claro, en la ciudad es muy difícil porque los elementos de construcción están lejos. El barro, el adobe no está tan cerca, la silla no es fácil de conseguir, es mucho más fácil de conseguir en la esquina una bolsa de cemento que conseguir hacer un pozo en la tierra y conseguir adobe. Hacer adobe. Entonces, por un lado eso, y por otro lado que, bueno, la sociedad de consumo se mueve de otra manera, ¿no? El adobe lo podés, quizás, la arcilla, si haces un pozo, si te vas a una cantera, no sé, a algún lugar, algún descampado, por ahí lo conseguís, y no tenés que pagárselo a nadie, y el cemento es un bien de consumo, digamos, ¿no? Y además cuando se termina de habitar la vivienda, vuelve a la tierra y puede germinar una plantita. No, miles y miles de beneficios. Bueno, Luna dice, nadie se atrevió a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Aprendizaje, de Charly García. Parafrasea a Charly García en base a lo que estábamos hablando. Julia de Lanús, que sigue enganchada con el programa, dice, muy bueno chicos, los felicito. Bueno, esos son los mensajes que tenemos en 3-2-1. Como para cerrar un poco el tema del Martín Fierro y podemos pasar al libro que al otro libro que nos queda. Bueno, decir que el Martín Fierro, un libro muy interesante, recomendable para... No es un libro fácil, ¿sí? Por ser un libro que trabaja, está escrito en verso, ¿no? Que tiene algunas cuestiones... gramaticales o de lingüísticas, digamos, muy particulares, ¿no? O sea, José Hernández armó todo un sistema de escritura que no era exactamente el sistema con el que hablaba el gaucho en sí. O sea, muy criticado fue por eso Hernández cuando hizo el Martín Fierro. Cosas como, ¿no?, las palabras que hoy en día quizás se toman y son tomadas de ese libro, que en realidad no eran exactamente reales. Muy interesante el Martín Fierro para leer, una obra recomendable, tanto uno como el otro, ¿no? Hay algunos fanáticos del Martín Fierro que para cada cuestión de la vida tienen pedacito del Martín Fierro que contesta. Tenía un tío abuelo que se lo sabía de memoria y a cada cosa le metía una frase del Martín Fierro. Una frase del Martín Fierro. Vos estabas, decías, no sé, esto, aquello, el otro, tengo una novia, que no sé qué, bla, bla, y él te tiraba una frase del Martín Fierro. Se peleaban entonces los hermanos y te tiraba ahí, los hermanos, ser unidos, y esa es la ley primero, y bla, y así siempre con alguna frase tenía para del Martín Fierro. Sí, muy interesante el Martín Fierro. ¿Qué te parece si pasamos al segundo libro? Quería decir una sola cosa de Rodolfo Kusch. Hay una librería en Talcahuano, entre Corrientes y Lavalle. Estamos hablando de Buenos Aires, capital de Federal. Buenos Aires, sí. Sí, y que se consiguen los libros de él. En ese lugar se consigue, es una editorial, se consigue las obras completas de Rodolfo Kusch. ¿Todos los libros en uno? Hay un libraco gordo que es las obras completas. Le faltan algunas cosas, creo que las obras de teatro, por ejemplo, no están ahí, pero todo lo que tiene que ver con antropología filosófica, sí. Y bueno, esto es una obra que yo recomiendo a todo aquel que quiera realmente indagar un poco en lo que es América, porque creo que Rodolfo Kusch es el único antropólogo que se mete, digamos, que explica la religión americana, que explica la cosmovisión americana, que habla hasta de una filosofía por ahí americana. Y como te comentaba hoy, Rodolfo Kusch, que tiene el idioma alemán de materno, porque él es de familia alemana, este tipo se leyó toda la filosofía europea en su idioma natal, digamos, ¿no? Entonces está todo el tiempo haciendo comparaciones, digamos, del pensamiento indígena con los filósofos que nosotros hemos estudiado. Y es interesantísimo esto, porque nos enmarca en un mundo de contrastes y realmente posiciona al pensamiento indígena a la par del pensamiento que escriben en los libros los pensadores que nosotros hoy conocemos como los grandes filósofos y demás. Está todo el tiempo comparando el pensamiento indígena con Platón, con Hegel, con Goethe, con todos los autores, digamos, que hablan de lo que es la filosofía, ¿no es cierto? Y nos coloca al pensamiento indígena en un lugar muchísimo más accesible a nuestra cosmovisión occidental también, para poder comprenderlo realmente desde una... Así que bueno, yo... Recomendable entonces Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch, así sería el nombre, Kussch. Bueno, un filósofo, sí, profesor en filosofía argentino. De la Universidad de Buenos Aires, argentino. Nacido en Buenos Aires. Fue director de la Pueyrredón durante muchos años. Un tipo que merece ser leído, realmente, que nos puede llegar a introducir en todas estas culturas americanas, que bueno, de las cuales de alguna manera conocemos poco, porque tenemos, es la verdad, ¿no? O sea, no nos han enseñado en la escuela sobre esto. Y bueno, es una tarea pendiente que creo que tenemos que tener todos. Las personas que tenemos un par de años, ¿no? Y que vivimos en América. Y que vivimos en este lugar y en esta tierra, y que elegimos esta tierra como lugar para desarrollarnos y para desarrollar a nuestras futuras generaciones, digamos. Creo que tendría que ser una obra, no sé si obligatoria, pero más que recomendada. Yo me estoy ya poniendo en campaña de conseguir alguno de estos libros porque bueno, me interesa mucho esto. Vamos a nombrar los libros como para cerrar. La seducción de la barbarie, análisis herético de un continente mestizo, un libro del año 1953. América profunda, un libro del año 1962. Indios, porteños y dioses, un libro del año 1966. De la mala vida porteña, sí, también del año 66. El pensamiento indígena y popular en América, del año 1971. La negación en el pensamiento popular, sí, del año 1975. Geocultura del hombre americano, un libro que comentaba Román hace un ratito, del año 1976. Y esbozo de una antropología filosófica americana, sí, del año 1978. Después tiene dos obras de teatro, La muerte del Chacho, sí, que es por el Chacho Peñalosa, ¿no? ¿Será? Sí. Y La leyenda de Juan Moreira, son las dos del año 1960. Le invitamos a los oyentes a que se sumen a esta cuestión, ¿no? De buscar, de indagar, de pinchar un poco en alguna librería. Yo creo que acá en Córdoba no sé si será tan fácil conseguir a Kusch, pero ya después lo vamos a averiguar, y después si tenemos el dato de dónde se consigue a Kusch acá en Córdoba, lo vamos a tirar, ¿sí? Bueno, ¿qué te parece si seguimos con el próximo libro, que también es bastante polémico? Un gran libro. Bien. El tercer libro elegido por Román es el I Ching. Sí, o Xi Jin, como dice por acá, ¿no? Como que también pronunciado. I Ching. O I Ching, dice también, como que podría ser una pronunciación en el chino tradicional, no sé, hay que ver. Bueno, ¿qué me puedes decir de este libro? O sea, yo estuve leyendo, investigando un poco sobre el I Ching. Hay mucha cosa así Esotérica. Sí, mucha controversia también en cuanto a cómo se fue armando el libro, ¿no? Esa cosa de que tiene la Biblia también, ¿no? Yo lo relacionaba mucho con el tema de la Biblia por esta cuestión de que, ¿no? Como que es una recopilación de pensamientos y cosas de varios autores. En este caso, varios autores que están conocidos o reconocidos o identificados. Y también algunos que no, digamos, ¿no? Como que algo, hay algo más antiguo todavía que no. De lo cual, que ha venido de boca en boca, quizás, o de escrituras apócrifas. No, yo creo que el I Ching es un libro, es uno de los libros más antiguos de la humanidad. ¿Pero qué es en este caso, de la cultura china, digamos. Y se ha ido agrandando este libro con el paso de los años y las dinastías que lo iban recibiendo. Y creo que una de las últimas participaciones que tiene son los comentarios de Confucio, digamos. Después hay algunos agregados, según tengo entendido, de textos que se adicionaron por hechiceros de la escuela del Xinjiang, que en épocas recientes fueron descartados. O sea, como que... Claro, por ejemplo, la versión que yo tengo del I Ching no tiene esos textos. Claro, se ve que ya en esa una edición donde se han descartado, pero que tenía, en algún momento ha tenido... comentarios adicionados de hechiceros de la escuela del Xinjiang, sí, pero bueno, que han sido descartados. Sí, lo último sería lo de Confucio. Estamos hablando 500 años antes de Cristo, o sea, Confucio, claro. De lo más jovencito, digamos, sí. Del libro, ¿no? O sea, qué barbaridad. Lo ¿no? interesante de la cultura china mantiene una escritura ideográfica que tiene 7000 años de antigüedad, creo, quizás más, no sé, o sea. Y por acá yo tengo anotado 2500, el año 2400 antes de Cristo, o sea, sumale los años después de Cristo, claro, estamos parece hablando que de 5000 y pico de años. Que son más antiguos y que bueno, fueron recién formalizados en la forma de un libro en esa época, pero supuestamente los conocimientos del I Ching datan de 7000 años de antigüedad. Ajá, es un libro muy interesante porque... ¿Qué es esto de los hexagramas? O sea, ¿tenés alguna...? Bueno, el libro está compuesto por 64 hexagramas. ¿Qué es un hexagrama? O sea, porque el libro no solamente es un sistema oracular. ¿Qué significa? Un oráculo es algún sistema de consulta, digamos, así como puede ser el tarot, quizás, o las runas en otra cultura, ¿no? Algo que hay un sistema o con monedas o con unos palitos, uno tira las monedas y según la cómo caigan estas monedas van dando dos trigramas, que son, o sea, grama, línea, ¿no es cierto? Simplemente líneas abiertas o cerradas, o sea, yin o yang. Y hexa 6, o sea, son 6 líneas. Claro, son 6 líneas formadas por 2 trigramas y que dan 64 posibilidades, por así decirlo. Y estos 64 hexagramas hablan de todas las cosas de la vida, digamos, que se nos puede imaginar. Y es muy interesante el libro porque uno lo consulta de una manera oracular, o sea, uno agarra las moneditas, tira y el libro te contesta algo según lo que a vos te pasa. Como que tiene que ver el azar en eso, en algún punto, digamos, al vos tirar o... Claro, pero es la comprobación de que el azar no existe en realidad, digamos, que está todo en el universo, está todo vinculado de tal manera de que uno puede creer o no en esto, digamos. Claro, pero igual no, yo los cual. Invito a todos a que... ¿Quién no, a se acerquen no al I Ching, I Ching, ¿no? Porque tiene una cuestión de que por más que uno no lo lea, digamos, de esta manera, es cautivante y es un libro que tiene una cantidad de información y una cantidad de esta transmisión, digamos, que tiene que ver también quizás, yo siempre relaciono la cultura americana con la cultura oriental. Para mí hay una gran vinculación entre lo que son las culturas americanas y lo que son las culturas orientales antiguas, ¿no es cierto? Esta cuestión del conocimiento de los elementos, del conocimiento de una medicina profunda con bases en la existencia de un espíritu y esto de que todo es uno, de que las fuerzas son complementarias, ¿no? Y en el I Ching está todo esto explicado y es muy interesante porque en contraposición a lo que nos enseñaron a nosotros, esta cultura basada en la culpa, en el pecado, en la represión de los instintos como el camino para la elevación. El I Ching nos muestra una realidad totalmente distinta, ¿no? Una realidad de encontrarnos con la vida como lo que la vida es, que es un camino de evolución a partir de la experiencia. Y la capitalización de la experiencia como lo que la experiencia es. Es decir, si nosotros nos equivocamos realmente, no vivirlo a través de la culpa, sino como un proceso de aprendizaje. Como donde la experiencia. El error va a ser el camino hacia el futuro acierto, digamos. Uno sabe que algo está bien cuando varias veces le salió mal, digamos, y sabe que por ahí no es. Entonces, el I Ching nos confronta con el desafío de la vida desde el punto de vista del aprendizaje. I Ching significa libro de las mutaciones. Libro de los cambios, claro. Claro, libro de los cambios. O sea, una cosa que, o sea, estamos de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. Me gustó, por acá encontré, ¿no?, algo que tiene que ver con la fundamentación del I Ching, ¿no? Como que la filosofía del I Ching supone un universo regido por el principio del cambio y la relación dialéctica entre los opuestos, ¿no? Nunca presenta una situación en la que no esté incluido el principio contrario al rector del signo, que conducirá a un nuevo estado. Los cambios se suceden de manera cíclica, como las estaciones del año, lo cual muestra claramente el concepto taoísta del Yin Yang, ¿no? En su aspecto cosmogónico, el I Ching describe un universo en el que la energía creadora proviene del cielo, en tanto la tierra es receptora y fecundadora de esa energía primaria. Me gustó. Por eso te decía que es exactamente igual a la cosmovisión americana. Yo creo que comprender el I Ching es una manera de... Vos fíjate qué interesante. En el pueblo aymara se trataba de que la gente... despertar la conciencia de la gente. Muy por lo contrario a lo que hizo la Iglesia Católica en Europa, que era totalmente lo contrario, digamos. Adormecer la conciencia para poder dominarla a la gente. Es lo que vos tenés que hacer con un soldado que estás mandando a la guerra para que te robe petróleo, digamos. Si esa persona tiene conciencia de lo que está haciendo y es consciente de su libertad y de sus valores y de sus principios, no va a adherir, digamos, a lo que vos le estás pidiendo. Entonces, la contraposición que se da en lo que es la cultura, la cosmovisión y cómo los pueblos andinos y los pueblos orientales lo impartieron esto para que el pueblo sea consciente, digamos, para que comprenda cómo funciona el universo, cuáles son los principios del universo, esto del giro de la Tierra, de los planetas, de la relación cíclica que hay desde nuestra vida, que es cíclica también porque nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, hasta la luna que nos manifiesta su cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, y cómo todo se relaciona en el universo de manera cíclica, digamos, a nosotros en nuestras religiones y en nuestras culturas occidentales jamás nos quisieron explicar nada de esto, digamos. En cambio, en la cultura americana había una necesidad de que el pueblo comprenda los elementos, entienda cómo se relacionaba la tierra con el fuego, con el agua, con el aire, cómo se generaba la vida, y cómo era este equilibrio necesario de mantener para poder generar la vida y proteger la vida, ¿no? Siempre llegamos a la cultura americana, nos pasamos del I Ching. Claro, porque vos fijate qué loco, ¿no? Que nosotros hoy en día estamos basando nuestra economía en un sistema que envenena la tierra, que estamos produciendo soja para alimentar los chanchos de los chinos y de los europeos, a un costo de desertificación, de envenenamiento de nuestras napas, de nuestras aguas, lo estamos haciendo con la minería, lo estamos haciendo con todo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque no hay una conciencia real de lo que está sucediendo, porque si realmente nosotros supiéramos a dónde va todo ese veneno y cómo nos vuelve en el ciclo inmediatamente, quizás esa inmediatez son 15, 20 años, ¿no? No es la plata que yo necesito cobrar a fin de mes para la 4x4, ¿no es cierto? Pero hay una falta de cultura en nuestras decisiones. Hay una falta de conciencia total. Se juega con el aguante, ¿no? Y con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no es cierto? Es el saber que estamos dejándole agua envenenada a nuestras futuras generaciones. La triste realidad de vivir el presente solamente, ¿no? Y no nos importa. Entonces, yo creo que tanto en América como en las culturas orientales, como en las culturas previas, digamos, a esta globalización estúpida de la cual somos parte a través del mercado de consumo, a través del capitalismo, a través del sistema hegemónico que está gobernando en este momento no solo América sino todo el mundo. Lo que de alguna manera yo traté de plantear hoy son, tanto con el Señor de los Anillos o con el Martín Fierro, con Rodolfo Kusch, con el I Ching, son pequeñas puertitas o ventanas que nos muestren otra perspectiva, otra forma de pensamiento, otra forma de conciencia, otra forma de valoración, digamos, de lo que es nuestra espiritualidad, nuestra realidad material, nuestra sociedad, nuestra real economía, digamos. Hay un montón de aspectos en estos textos que nos pueden llevar la conciencia hacia sitios un poco más elevados, quizás, ¿no? De saber realmente cómo repercute, de eso habla un poco el I Ching, ¿no? De cómo repercute en tu destino las elecciones que vos tomás. Por eso habla de las mutaciones y de los cambios, ¿no? De que, bueno, te dice, si vos haces esto, bueno, te va a pasar esto. Si vos decidís tal cosa, bueno, probablemente te pase tal otra. Y te abre un poco la cabeza, ¿no? De saber que sos dueño en realidad de tu propio destino. ¿No? Exacto. Qué bueno. Gustavo de Lomas de Zamora, que nos está escuchando, un abrazo para Gustavo. Buena recomendación la de Rodolfo Kusch. Estoy buscando en internet a ver qué me puedo llevar. Un amplio lector, un profesor de literatura, de un amigo, que bueno, le gustó la recomendación de Kusch. Así que bueno, ahí estará buscando, es la idea del programa, que pique el bichito de decir, a ver, ¿y este autor qué me puede dar? Bueno, el I Ching, entonces, un libro interesante también, o sea, no, nada mágico, digamos. O sea, producto de recopilación de grandes pensadores chinos que, bueno, en años y años, miles de años estamos hablando de esa cultura, ¿no? Se ha recopilado una gran cantidad de sabiduría en un compendio de un libro que, bueno, tiene alguna cuestión así también, ¿no? Como decías vos, oracular, digamos, ¿no? Donde uno consulta y nos devuelve mucha gente, algo que en realidad no sabemos si es un mucha consejo. Mucha gente si tiene es... libros de consulta. Yo a veces cuando hablo del I Ching, ¿no? Hay gente que tiene libros de cabecera que va y lo abre directamente en una página y lee esa página como si el libro tuviese la capacidad de contestarle con esa página algo relacionado a su día o al problema que esa persona está viviendo. Sí. Yo muchas veces lo consulto de esa manera, I Ching. Simplemente lo abro en una página y leo lo que esa página me dice. Y como tiene un lenguaje totalmente metafórico, uno puede acomodar la situación que él describe a la situación propia. Y generalmente es revelador, porque está hecho para esto, ¿no? Para ampliar, digamos, la capacidad que uno tiene de comprender lo que está viviendo. De dónde viene, hacia dónde va, cuál es el cambio que está haciendo en ese momento, ¿no? Y bueno, uno puede decir que no tiene nada de mágico, otros por ahí les gusta pensar que es un libro totalmente mágico. Yo no me inclino ni por una ni por la otra. Yo lo que les puedo transmitir es que realmente el I Ching me transmitió valores y me transmitió sapiencias, conciencias y cosas que yo aplico en mi vida cotidiana y que realmente creo que son grandes verdades de la vida y que, bueno, están acá escritas, gracias a Dios. Fueron traducidas a nuestro idioma no hace mucho tiempo. Tiene un prefacio de Jung. Jung era un admirador de la filosofía oriental y de I Ching, y de alguna manera también fue el que abogó por esta escritura en Europa. Fue uno de los, no sé si de los primeros traductores o está relacionado de alguna manera, todo el tiempo lo trae a la superficie al uso del I Ching, ¿no? El autor de la teoría del inconsciente colectivo, Jung. Ahí estamos de vuelta. Psiquiatra suizo. Interesante, ¿eh? Bueno, entonces queda recomendado el I Ching, un libro por el que creo que todos tenemos que pasar en algún momento. Es un libro que se consigue, que cualquier librería que uno se acerque seguramente tiene que andar por ahí. No es un libro barato, pero... Es un poco caro, sí, medio carulo, pero bueno. Bueno, un último mensaje. Maripi dice, más allá de lo afectivo, dice, interesantísimo el programa, muchachos. Bueno, gracias, Maripi, siempre nuestra admiradora número uno, ¿viste? Vamos a, te propongo que nos vamos del programa con un tema, un tema tuyo. Bueno. ¿Sí? Tenemos Samba Nueva. Lo que quedó del Río, un tema de Pablo Maitía, sí. Bueno, y esto es lo que quedó de nosotros. Entonces, te agradezco, realmente un placer. A vos, Juan Martín, muchas gracias. Esperemos tenerte pronto por acá por la radio, con toda esta cosa americana, con esta cosa indígena. ¿Está bien indígena, dicho? No es el término más correcto, originaria. Originaria, ahí está. Con esta cosa originaria de la cual yo sé que vos sos un poco militante y bueno, estaría buenísimo que venga y sobre todo el tema de la musical, ¿no? Que en la radio sabemos que hay un montón de música dando vuelta ahí, pero que necesitamos a alguien que venga y que diga, que la explique, que la cuente, que la ponga en el aire, pero que de alguna manera guíe a los oyentes también, porque es música que también no es tan fácil de que la largás y ya, digamos, ¿no? Como que me parece que hay que mandarla un poco así guiada, ¿no? Digo yo, ¿no? Capaz que me confundo, pero... bueno, Román, gracias por estar. Y bueno, nos vamos con lo que quedó del Río, ¿sí? Que es lo que quedó también de este programa. Gracias. Muchas gracias. Thank you.